Tamagüiza es una iniciativa territorial que se desarrolla en Gulumapu, Panguipulli y Curarrehue, y en Puelmapu, en Neuquén. Esta instancia busca fortalecer de manera integral el resguardo y la gobernanza de los Mapulof, comunidades y organizaciones territoriales que han decidido sumarse en este proceso. La iniciativa de 4 años de duración está siendo impulsada por el Coyactún de Coscos en Panguipulli y la Asociación Huinculmapu en Curarrehue. Estamos aquí, damos inicio a lo que esperamos que sea una conversación muy nutritiva, informativa y que abra perspectivas para comprender más de esta iniciativa Futamagüiza que se está implementando en Curarrehue y Panguipulli por 4 años. Estamos acá con Beatriz Chocorihuenoyanca del Coyactún Coscos de Panguipulli y Simón Crisóstomo Loncopan, presidente de la Asociación Huinculmapu de Curarrehue. Si quieren presentarse, saludar. Mari Mari, Compulamien, Compuche, que nos escuchan. Yo soy Beatriz Chocorihuenoyanca, soy parte del Coyactún Coscos, organización de carácter territorial acá en Panguipulli. Y es un agrado poder compartir este espacio, agradecer la posibilidad de que esto se pueda construir, ¿cierto?, en colaboración para mostrar también el trabajo, la mirada que como organización ya llevamos hartos años, digamos, compartiendo y también implementando iniciativas locales en función, digamos, de lo que nosotros hemos ido definiendo y la experiencia también que ha dado el tiempo para que cada vez más se pueda avanzar en espacios propios del mundo mapuche, entendiendo también que estamos en un territorio que cohabitamos con el pueblo chileno y que hemos dado luchas compartidas y aprendizajes también mutuos. Y en esta oportunidad hablaremos de iniciativas que se están desarrollando en el territorio Panguipulli, así como también en Curarrehue, bajo esta iniciativa que se denomina Futamagüiza y que nos ha llevado también a consolidar los lazos de trabajo y colaboración con el territorio de Curarrehue, con los cuales hemos avanzado en ambos lados en distintas formas, ¿cierto?, distintos espacios, y que hoy día podemos conjuntamente continuar este trabajo pensando en el futuro. Creo que eso es lo más trascendente, ¿cierto? Ese futuro que está arraigado en lo que somos como mapuche, en lo que debemos seguir resguardando en los territorios, y que nos va a permitir seguir existiendo de alguna manera con nuestra forma de ver la vida, el mundo, los modos de vida que tiene nuestro pueblo mapuche. Mari Mari, Pupeñi, Pulamien, con Malcutel Lut, Fachizungu, saludo a todas y a todos quienes hoy día nos están escuchando. Mi nombre es Simón Crisóstomo Loncopan, soy mapuche, soy de Curarrehue y actualmente presidente de la Asociación de Comunidades Mapuche Huinculmapu, organización que agrupa comunidades, autoridades tradicionales mapuche, LOF, entre otras expresiones del movimiento mapuche en nuestro territorio, que tenemos un objetivo común, que es defender, cuidar, resguardar nuestro territorio, la naturaleza, la biodiversidad y sobre todo nuestros derechos colectivos como mapuche. Beatriz, bueno, queremos conversar sobre cómo nace esta propuesta y cómo fue el proceso, ¿no es cierto? Porque Futamagüiza es una de las 9 iniciativas, entendiendo que aquí con la Confederación Mapuche Neuquén es un solo proyecto, que fue seleccionada de más de 200 iniciativas que se presentaron a nivel mundial, ancladas en una iniciativa piloto que es esta iniciativa de conservación inclusiva del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, conocido por como GEF, por sus siglas en inglés. Cuéntame cómo lo asumieron este desafío y cómo se dio el proceso para que tuviese una perspectiva territorial local. Feliz, sí. Esto, decir que Futamagüiza como iniciativa no es algo que viene a iniciar un proceso, que viene o algo nuevo para nosotros. Más bien responde a la necesidad de ir fortaleciendo todo el trabajo previo que las organizaciones, puntualmente el Coyactún en Panguipulli, ha tenido a través de su rearticulación en el año 2007. De ahí en adelante hemos conformado, ¿cierto?, definido en primera instancia los lineamientos generales para avanzar de manera integral, digamos, en lo que somos como pueblo, fortaleciendo todos los aspectos. Obviamente eso se ha ido haciendo de manera paulatina, en la medida que se ha podido, ¿cierto? Mucho de ese proceso previo ha sido autogestionado, Ha sido también producto de muchas voluntades y muchos esfuerzos compartidos de distintos lamienes del territorio. Entonces, como tenemos ese proceso previo, siempre estaba la idea también de ver cómo se fortalece esto, porque muchas de las cosas que nosotros soñamos, ideamos, muchas veces no se pueden concretar porque no están los recursos. Entonces dijimos, bueno, veamos esta posibilidad, busquemos esos financiamientos para lograr concretar estas ideas y también, de alguna manera, dar respuesta a mucha necesidad que está ocurriendo en los territorios respecto al ámbito económico, educación, cultural, el Mapuzungún, ¿cierto? Todos son aspectos que están relacionados y que están vinculados también a todo lo que es el Litrófil Moñén, a la naturaleza que nos, de la cual somos parte, ¿cierto? Entonces, había que ver qué forma o qué estrategia se asumía para avanzar en esa línea. También, como proceso previo a todo esto, como de tiempo ya no recuerdo de cuándo, pero siempre hemos sostenido la relación con Puel Mapu, concretamente con la Confederación Mapuche de Neuquén, básicamente porque somos parte de un mismo pueblo, lo que el lado argentino, digamos, es parte de lo que nosotros reconocemos como Hualmapu, y también porque históricamente hemos pasado por los mismos hechos históricos de despojo, de genocidio, y que finalmente hoy día somos un pueblo que sobrevive a pesar de todo eso. Y en nuestros hermanos del Puel Mapu, a través de la organización de la Confederación, estaban un poco en la misma sintonía de lo que hemos estado trabajando acá. Entonces, conversando, se dio esta posibilidad de presentar la iniciativa como una idea nomás inicialmente a este fondo que se abrió por primera vez, que igual también es rescatable, digamos, en ese sentido, decir que este fondo al que accedimos se llama Conservación Incluyente. Está orientado a pueblos indígenas. De hecho, es la primera vez que el GIEF, como Fondo Mundial de Medio Ambiente, destina recursos directamente a organizaciones en los territorios, organizaciones indígenas, como dicen ellos. Para nosotros somos mapuche, pero en el ámbito internacional el concepto indígena es el que se usa para referirse a los pueblos originarios. Es la primera vez que lo hacen. Entonces, también es, de alguna manera, asumimos ese desafío de ser una experiencia piloto también, del cual dependía también esta línea de financiamiento desde el IEF. Si se sigue a futuro, va a depender de lo que estamos haciendo hoy día. Entonces, eso es importantísimo asumirlo así, porque finalmente nos permite potenciar iniciativas, ideas, propuestas que están en los territorios y que han sido conversadas y han surgido de toda esta relación que tenemos entre los territorios. Entonces, no es que alguien venga de afuera a decirnos qué se puede hacer o qué no, sino que en el propio territorio se va definiendo en qué se avanza. Y esa es la gran característica de esta iniciativa, y es lo que nos ha permitido acceder con esta propuesta que finalmente el IEF logramos sortear también, porque hay que decir que hicieron un llamado abierto, llegaron más de 400 iniciativas y solo pudieron financiar 9. Entonces, somos parte de esas 9. Otras están en Perú, también en Guatemala, en África, ¿cierto? En Kenia puntualmente, también en Asia, ¿cierto? En las Islas Fiji. Entonces, es una diversidad de regiones en las cuales se están realizando iniciativas de la misma línea, de conservación incluyente. Uh-huh. Y quizá Lamien Simón nos pudiera también contar un poco cómo se está entendiendo el concepto de conservación y qué vuelta le estamos dando nosotros también. Sí, porque eso también es un desafío permanente. Sí, exactamente, va a ser el enganche. Contar que estos fondos antes eran tomados por el Estado para implementar políticas públicas hacia los pueblos originarios. Este es como un puntapié de ser capaces de postular, ejecutar, evaluar y direccionar también este tipo de fondos. Y también que de alguna manera tiene una visión integral parecida a lo que siente y vive el pueblo mapuche, que no ocurre cuando uno postula fondos nacionales que tienen o es educación o es productivo o es de revitalización. Así que, Simón, exactamente, ¿cómo vivieron el proceso en Curarrehue? Porque por lo menos lo que yo sé, esto empieza el llamado en pandemia, después un año recorren los distintos LOF para preguntarle cuáles quieren participar y cuáles no. Eso también decirlo, que no son todos los territorios, son los que les hizo sentido esta mirada, y que se definen cuáles son los pilares, ejes temáticos o grupos de trabajo que van a dar vida a esta postulación de Futamahuis. Sí, o sea, creemos que hoy día hay una situación bastante compleja a nivel nacional, local e internacional, global, como hoy día también la denominamos, que es la crisis climática. Y la crisis también que tiene que ver con la pérdida de biodiversidad. cada vez va quedando menos bosque en el mundo, cada vez hay menos agua, cada vez hay menos lluvia, cada vez hay más conflictos anclados, digamos, en este desequilibrio territorial que ha sido parte responsable de un sistema, ¿no?, que va de la mano con el extractivismo, que va de la mano con ver la naturaleza como un bien, como un producto, como un bien de intercambio que ha llevado a distintas crisis ecológicas y que han afectado directamente a los territorios indígenas. Hoy día los territorios de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, en nuestro caso los territorios que son, protectores, las comunidades que han hecho resistencia a través de muchos años, son los territorios con una alta biodiversidad y eso está demostrado. Gran parte de los territorios indígenas a nivel internacional, a nivel mundial, son de cierta manera custodiados por pueblos indígenas. Así lo ratifican distintos organismos de las Naciones Unidas en diferentes informes. En ese contexto, creemos que nuestra idea central cuando nace Futamahuiza era en este contexto. Era en este contexto de luchar para defender nuestro territorio, pero también para construir propuestas. Y en esas propuestas, que se vienen materializando desde ya hace varios años dentro de nuestras comunidades, logramos coincidir y logramos, de cierta manera, consensuar en algunas líneas de acción claves para poder avanzar en las propuestas territoriales para mejorar, en este caso, el ecosistema, el Lahuén, el Comemoñén, diferentes aspectos que hemos definido como territorio que hay que proteger. Entonces, cuando llega Futamahuiza, llega esta iniciativa de conservación inclusiva, que donde fueron más de 450 propuestas que se presentaron a nivel mundial, fue una propuesta, iniciativa co-construida desde las bases, que nos costó, yo creo que un año y medio de mucha conversación, de mucho diálogo, entendiendo de que quienes estamos construyendo esta propuesta vamos a ser quienes vamos a implementarla. Y eso es uno de los principales desafíos que creemos que fue relevante y ha sido relevante, ¿no?, dentro del proceso de ejecución de la iniciativa, porque es una propuesta hecha desde los territorios para los territorios, con profesionales de los territorios, con gente de los territorios, con peña y lamienes de los territorios, de sus comunidades. No con asesoría externa, no con los gobiernos ni nada, ni de turno, ¿no?, sino que logramos avanzar y construir desde las bases. Y eso, sin lugar a dudas, ha sido un aprendizaje sumamente importante para nuestra gente y que hemos tratado de priorizar el trabajo colectivo por sobre, obviamente, los intereses que puedan tener ciertas organizaciones a nivel regional o a nivel nacional. En ese contexto, Futamahuiza se divide en 6 componentes de trabajo. Esos 6 componentes fueron co-construidos, como dijimos, entre la Confederación Mapuche Neuquén, el Parlamento Mapuche Coscosa acá en Panguipulli y la Asociación Huincul Mapu en Curarrehue. Esos componentes tienen que ver, el primero, con planificación territorial, que básicamente es una forma de generar protección, mayor protección y resguardo al territorio a través de diferentes metodologías de trabajo, mapeos territoriales, registro de catastro de tierra, derechos de agua, concesiones mineras, áreas protegidas, toda la información necesaria en el territorio para poder planificar las acciones dentro de él a futuro. Después tenemos Cumemonguén, que es un fondo de inversión donde vamos a apoyar propuestas que salgan desde los territorios para los territorios, que tienen que ver en diferentes áreas, aspectos, soberanía alimentaria, reforestación, viveros, proyectos educativos, huertas, entre otros, ¿no? Bien variado. Tercer componente, Kimelugún, una escuela de saberes, una escuela de aprendizaje, de oficios, con diferentes programas que vienen a potenciar y fortalecer las capacidades también de nuestros territorios. Cuarto componente, incidencia, que tiene que ver un poco también con cómo hoy día las comunidades logramos generar presión, diálogo e incidencia, como dice el componente, con las autoridades locales, regionales y nacionales para una mayor protección de la naturaleza y nuestras comunidades, el territorio en sí. Quinto componente, comunicaciones, que es lo que nos tiene aquí también hoy, ¿no?, que es poder compartir, poder comunicar de forma asertiva, clara, lo que se quiere en su forma, en su espíritu, esta iniciativa Futamahuiza. Y por último, complementariedad entre Puché, el sexto componente, que es más que nada perspectiva de género, donde logramos entender de que todas las acciones que llevamos a cabo con Futamahuiza tienen que cumplir con esta dualidad y el respeto integral entre el hombre y la mujer. Buenísimo. Para todos aquellos que escuchan por primera vez estos conceptos que a veces no circulan tanto en nuestra cotidianidad, invitarlo a que revisen nuestras redes sociales, nuestra página web futamahuiza.org, porque justamente la idea es ir construyendo juntos estos entendimientos y quisiera también ir al punto de que uno ve desde afuera y dice, bueno, todos estos elementos incluidos para hablar de una cosa que debiese ser de conservación de la naturaleza. Entonces me gustaría que remarcáramos un poco cómo esto es una apuesta también de una mirada desde la cosmovisión mapuche a cómo se entiende la conservación, y por eso la necesidad de ir trabajando con planes de acción paulatina en todas estas áreas para poder restablecer el ejercicio pleno de derechos en los territorios que se ocupan. Sí, bueno, hay hartas ideas y conceptos quizás no tan comunes como dices tú en lo cotidiano, en la información que también a veces se tiene acceso de forma limitada, digamos, a todo esto que está ocurriendo en torno a la conservación, entre comillas, ¿no? Entonces, para aclarar un poco eso, para nosotros como mapuche, ¿cierto? Hablamos del litrófilo moñén como todas las formas de vida, todo lo que existe en el mapa, incluyéndonos a nosotros. Entonces, hoy día justamente en reunión de equipo hablamos un poco de eso, que quizá la palabra conservación, entendida como lo entienden desde lo occidental, lo académico, lo institucional, no es la misma forma que la estamos entendiendo nosotros en los territorios. Entonces, ¿cómo hacer este diálogo de conocimientos quizás para un fin común? Nosotros como mapuche siempre nos hemos puesto por delante la defensa del territorio, uh-huh. sea a través de la restauración de las tierras, ¿cierto? De todo lo que ha involucrado la lucha y el movimiento mapuche en todos estos años. Por otro lado, la institucionalidad hoy día no puede negar, nadie puede negar que estamos en una crisis climática y que se hace urgente, digamos, tomar medidas, y hay acuerdos entre los estados a nivel internacional, ¿cierto?, de cómo buscar formas y estrategias de hacer frente al cambio climático o crisis climática que estamos viviendo y que nos afecta a todos, no distingue, digamos, pueblos, digamos, personas ni orígenes, es al planeta. Entonces, el fin común es mayor. Entonces, ¿qué nosotros hemos asumido? Que esa conservación que se conoce desde lo institucional finalmente puede también ser mejorada, de alguna manera mejor implementada desde los conocimientos propios de los pueblos indígenas. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, en este caso, el pueblo mapuche. Nuestra gente tiene un cúmulo de conocimientos, nuestros cuifiqueché fueron traspasando esos conocimientos para entender y esta visión y este modo de vida que tenemos como pueblo como pueblo mapuche, y que tiene todos estos aspectos que tiene la conservación, solo que tienen nuestro propio idioma, ¿cierto? El mapuzungún, eso tiene nombres también en mapuzungún, que incluso en ese proceso estamos todos aprendiendo, yo no sabría decirlo en este momento, porque requiere también esta conversación con nuestros mayores y con la gente que ya tiene esta experiencia de vida, ¿no? Respecto y de uso del mapuzungún, que perfectamente puede contribuir con ello. Entonces, la estrategia aquí es cómo nosotros tomamos esta herramienta que es el futamahuiza, de alguna manera, o esta posibilidad que tenemos de avanzar también en ordenar, en visibilizar y en compartir los conocimientos que como mapuche, como pueblo mapuche se ha generado para un fin común, que hoy día es hacer frente a esta crisis climática, es proponer, digamos, cuáles son las formas de vida que son las nuestras tradicionales para nosotros, pero para mucha gente esto es nuevo. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento y una desvinculación y sobre el conocimiento de un territorio, de por ejemplo, que en Panguipulli es un territorio preexistente del pueblo mapuche, que la colonización llegó hace un poco más de 100 años acá, que en tiempo histórico es muy pequeño ese espacio, pero hace 100 años atrás Panguipulli era una selva, como dice uno en otro lamien, y que había una diversidad de vida mucho mayor. Hoy día en todo el mundo se está perdiendo esa diversidad, entonces es urgente que tomemos acciones y asumamos compromisos desde lo personal hasta lo colectivo para poder ver cómo seguimos compartiendo este planeta, si finalmente el punto es ese. Entonces, la conservación hoy día pasa, nosotros la estamos de alguna manera utilizando como una herramienta para poder también posicionar esta otra mirada frente al territorio. Y esta otra mirada incluye también propuestas y cosas concretas. Entonces, y que de alguna manera vincula todos los ámbitos de la vida. Uh-huh. Y eso es lo que aborda futamahuiza. Uno puede pensar que también es mucho, y de hecho es una propuesta bastante integral, y obviamente no se va a poder avanzar en todo como quisiéramos, pero sí esto va a marcar un proceso, digamos, un fortalecimiento a todas las líneas de trabajo que tienen nuestras organizaciones que están involucradas y otras con las que hemos ido también compartiendo y haciendo vínculos y redes de trabajo en otros lugares de Walmapu. Simón, quizás llamar a tu lado más pedagógico, para que nos están escuchando. Por eso se habla de territorio biocultural, hacemos educación ambiental biocultural. ¿Cómo explicaría en palabras sencillas, quizás lo mismo que venía hablando Beatriz, como esto, entendimiento que lo ecológico y las tradiciones humanas no están aisladas? Bueno, son temas dentro del movimiento indígena a nivel latinoamericano nuevos. O sea, si no mal recordamos, el movimiento mapuche en sus raíces contemporáneas, en los 90, principios del 2000, basaba su demanda política, ¿no?, en lo que es tierra, que por cierto sigue hasta el día de hoy. Sin embargo, en esa evolución y en ese constante crecimiento también que van teniendo los movimientos sociales, se va adaptando también a los contextos locales, regionales y ambientales que lo estamos sufriendo hoy en día dentro de nuestros espacios. Y dentro de esa lógica, hoy día reivindicamos también este concepto de territorio biocultural, entendiendo de que el territorio no es solamente la tierra. No es solamente la tierra donde tengo mi invernadero, donde tengo mi vaquita y mi casa. No. Hoy día el territorio no es los 2 hectáreas que tenemos como familia promedio dentro de estos lugares, incluso menos, diría yo, me atrevería a decir. Hoy día el territorio es el río, es la cascada, es el volcán, es el bosque, es el menoco, es el mahuiza, ¿no? Todo eso es parte de esto. ¿Por qué? Porque incluye este concepto de territorio partes, elementos que históricamente se nos fueron negadas como derecho en nuestro espacio. Entonces la palabra biocultural también viene a decir que no son territorios simplemente donde habita un bichito puntual, ¿no? o el puma, por decirte de alguna manera. No, son territorios que históricamente nuestras comunidades han habitado, han sabido habitar, han ido a recolectar. Acá vivimos en territorios donde muchas comunidades han ido a piñonear, por ejemplo, una actividad de uso consuetudinario, como llaman hoy día la jurisprudencia internacional, ¿no? El uso consuetudinario, pero son territorios que también se han cohabitado constantemente con las personas. Hemos creado aquí un lazo, una identidad, una forma de relacionarlo. Eso es un territorio biocultural. El territorio biocultural no desconoce la existencia de las personas, sino también reconoce sus prácticas, usos, costumbres. Y eso es lo que hoy día estamos potenciando. Creemos que la naturaleza y la conservación no solamente tiene que tratarse de salvar la Araucaria, que por cierto es un elemento y un objetivo claro entre nosotros y nosotros, cuidar esa naturaleza, pero reconociendo de que aquí han habido comunidades y pueblos que históricamente hemos habitado eso y que también merecemos ser conservadas en la cultura, en la lengua, en las prácticas. Y eso es parte de lo que hoy día queremos posicionar y empezar a un poco a cuestionar la conservación tradicional para hablar de esta conservación, un poco más amplia, un poco más clara y un poco más integral, por eso, un poco más inclusiva, incluso podríamos decirlo. Claro, justamente está bien lo último que remarcabas, como otro modelo de conservación que era como para que los ecosistemas se mantuvieran sanos, casi había que enrejarlos, ¿no es cierto? Se habla la referencia al modelo Yellowstone del parque en Estados Unidos, que también llegó a nuestro país. O sea, de hecho los parques nacionales décadas atrás excluían, casi perseguían a las comunidades aledañas o las sacaban de sus territorios. Y ahí está en la mano el tercer concepto que quería que conversáramos hoy, que es como la importancia de la gobernanza plena sobre los espacios para equilibrar un poco la balanza, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, cuando hablamos de gobernanza, y me permito recordar un momento cuando empezamos estas conversaciones y hablábamos en Chagún, ¿no?, en reuniones con mayores, qué es lo que era gobernanza, y todo el mundo decía gobernar, ¿no? Hay que gobernar, tomar decisiones. En efecto, sí, podríamos decir que gobernanza tiene que ver con tomar decisiones, pero creemos que son decisiones que conversadas, dialogadas, compartidas con las diferentes actorías que están presentes en un territorio de interés. Uh-huh. Me remito a algo puntual, un parque nacional. Parque nacional, por ejemplo, tiene muchos intereses. Hoy día está administrado por el Estado, ¿no? Por el gobierno, por el Estado más que el gobierno, ¿no? Pero se necesitan mecanismos de participación más claros donde las comunidades mapuche sí tenemos un derecho, no solamente reconocido a nivel nacional, sino a nivel internacional, como pueblo indígena, de tomar decisiones en esos mecanismos de gobernanza. Es decir, tomar decisiones en esos espacios. Decisiones desde cómo queremos que esté a futuro ese lugar hasta qué queremos realmente implementar en esos espacios, cómo queremos cuidarlo o mejorarlo para una conservación más efectiva, una conservación que de verdad garantice el resguardo de la naturaleza y no solamente garantice los derechos y los intereses, más que nada, intereses de terceros. Uh-huh. Buenísimo, estamos hablando de cosas bastante amplias, transversales, ¿no es cierto? Incluso ustedes han llegado hasta instancias internacionales para incidir en estas cosas, en la COP, cosas o conversaciones con el Ministerio de Medio Ambiente. Pero también hay una fuerte vocación local y territorial, sobre todo en el área de trabajo Kimelugún, que es como formar a la próxima generación con todo lo que ustedes quizás han ido aprendiendo en la trayectoria de formarse como dirigente, porque los tiempos se aceleran, los desafíos se amplifican. Y es necesario que los niños y los jóvenes salgan fortalecidos en estas áreas, en estos ámbitos. Si pudiéramos dedicar unos minutos a explicar a grandes rasgos estos cuatro programas en formación de la Escuela de Saberes y también por qué se tocaron esas teclas, digamos, para poder avanzar en este recambio generacional y también amplificar, o sea, no es solo fortalecer a los que ya están conscientes o ya están participando, sino que nuevas personas puedan sumarse. Sí, uno de los componentes que se mencionaba es Kimelugún, que Kimelugún como concepto es como todas las formas de aprender algo. Entonces, nosotros desde Futamahuida estamos impulsando la creación de una escuela de saberes y oficios para el territorio. Y para ello ya debemos decir también que de Futamahuita ya estamos en la mitad del proceso, llevamos 2 años, y en estos 2 años ha sido un trabajo bastante arduo de ir generando estas cosas más concretas como la escuela, pero de forma participativa. Y en ese sentido nos dimos el tiempo, digamos, de hacer las conversas necesarias, de hacer los diagnósticos también participativos necesarios, de qué es lo que hoy día nuestra gente está sintiendo que falta en los territorios. Y lo estamos abordando a través de la escuela, y todo ese trabajo dio como resultado la generación de 4 programas de formación, que uno es el Come Mapuche Muñén, que tiene que ver con un programa que más bien fortalece lo propio, por lo tanto también tiene un área de acción bastante, digamos, reducida hacia el interior de la comunidad. Ya no es que sea tampoco una convocatoria abierta, no, es un tema que tiene un fin específico, que es el fortalecimiento propio. Por otro lado está también el programa de Guardianes del Litrófil Moñén, que es un programa que está orientado principalmente a jóvenes y hombres y mujeres del territorio, ¿cierto? Hueche Queche, que busca justamente fortalecer estos procesos de defensa con el conocimiento histórico, el conocimiento local, territorial, y también el monitoreo de la biodiversidad de estos espacios. Entonces, y herramientas para prácticas, digamos, para emitir un informe, para hacer cualquier documento que sea necesario para hacer defensa de los territorios. Ese programa es muy bonito porque tiene como versiones para jóvenes adultos, por decirlo así, pero también tiene versiones para niños, digamos, para Pupe Chequeche, que los estamos trabajando a través de la escuela o a través de espacios que se van generando, por ejemplo, en el Medal de Colo Colo de allá de Curarrehue, acá en algunas escuelas. Entonces tiene como mucha versatilidad también. Lo otro tiene que ver con el programa de comunicaciones, que es formar comunicadores para los territorios, también es una necesidad urgente, porque los contenidos que vamos generando y lo que va sucediendo en los territorios debiera ser visibilizado desde las propias voces de los territorios, pero para eso también necesitamos jóvenes preparados para eso. El otro programa tiene que ver con liderazgo y gestión, ya que para nosotros le pusimos el nombre de un enqueche, porque son las personas que de alguna manera van dando orden a los procesos, a lo que va ocurriendo en los territorios, asumiendo roles también concretos, y en el fondo es crear nuevos liderazgos, digamos, usando esa palabra para que se entienda más, digamos, liderazgo en los territorios, y sobre todo en la gente, con gente joven en los territorios, que también va a continuar todo ese trabajo que hicieron los dirigentes más, que hoy día estamos más mayores, que es necesario que también se establezca ese recambio generacional respecto a la dirigencia. Entonces, estamos generando esos 4 programas, y además hay una serie de programas más pequeños que son de oficios puntuales, que también apunta a volver a establecer estos oficios como una parte importante en los territorios, porque es a través de los oficios también que se transmite mucho conocimiento. Desde el Mapuzungún hasta el cuidado del Litrófil Moñén está asociado a los oficios. Entonces, la escuela, la idea es que se está impulsando desde Futamahuiza, pero nuestro objetivo es que esta escuela quede de alguna manera estructurada, configurada y armada, ¿cierto?, para que esto sea un espacio de formación permanente, más allá de Futamahuiza. Uh-huh. Y lo último, que me parece súper importante igual, porque vincula lo que comentaba Lamián Simón, en cuanto a lo biocultural, ¿cierto? También desde Futamahuiza en Panguipulli estamos apoyando el proceso de generación del plan de educación biocultural para la comuna, ya como una política comunal respecto a todo el proceso, a todas las escuelas de la comuna. Ahora estamos diseñando programas de formación docente que ya están agendados, digamos, para este año, pero también con cosas bien concretas con los alumnos. Por ejemplo, en estos días se está llevando a cabo una serie de plantaciones en distintas escuelas como acciones vinculadas a este plan de educación y que pone en práctica todo lo que está cercano al concepto de biocultural, uh-huh. ¿cierto? La relación, ¿cierto? La existencia de nosotros en este territorio, pero en relación con el cuidado de la naturaleza. Así que eso, como es la bajada a territorio, lo concreto, en eso se está materializando. Buenísimo. Bueno, agradecer, Simón, Beatriz, por este momento, esta primera conversación. La idea es que nos interactuemos a través de las redes sociales de Futamahuiza. Nos dejen sus comentarios, sus observaciones, van a haber convocatorias abiertas en las que pueden ir participando, así que muy contentos de abrir este espacio radial de conversación. Futamahuiza es una de las 10 iniciativas de pueblos indígenas seleccionadas a nivel mundial que son parte de la Iniciativa de Conservación Inclusiva, ISI, del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GIEF, por sus siglas en inglés. Para más información, revisa nuestra página web futamahuiza.org y encuéntranos como Futamahuiza en redes sociales.